¿Qué tan cierto es lo que dice Acuña de que la propuesta de su proyecto de ley es para corregir un error que tuvo el Congreso? No es cierto por cuanto esta propuesta a todas luces tenía una intención de beneficiar a aquellos condenados por delitos cometidos antes de septiembre del 2013, entre los cuales se encuentra el señor Antauro Humala, hermano del presidente de la República. Entonces, ¿por qué se beneficiaría entonces Antauro Humala? Porque el delito de secuestro por el cual ha sido condenado por el Poder Judicial, ha sido cometido antes de septiembre del 2013, por lo que este proyecto 2645, presentado en septiembre de este año, señala de que los beneficios penitenciarios se van a restringir a aquellos delitos que se cometan a partir de septiembre hacia adelante, el cual no es el caso del señor Antauro Humala. Entonces, ¿es posible que el proyecto de ley 2645 permita que el señor Humala salga libre tras acortarse su pena? De haberse convertido en ley, hubiera sido beneficiado con con estos beneficios. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué el congresista Eguren dice que no puede recibir beneficios porque Antauro Humala está sentenciado por secuestro? Lo cual también es otro error, porque solamente cuando una persona comete delito de secuestro, no tiene derecho únicamente a la gracia del indulto presidencial, pero con esta ley sí tendría derecho a los beneficios penitenciarios, lo cual al final acortarían su permanencia en prisión y saldría mucho más pronto. Entonces, ¿le parece que es adecuado que el presidente del Congreso, Freddy Otárola, muestre su postura a favor de este proyecto de ley? No me parece correcto porque él como titular de un poder del Estado debe mantener su imparcialidad. En todo caso, hasta el momento es un proyecto de ley que no ha nacido como ley, por lo que él debió, en todo caso, mantener su imparcialidad. Ya, muchas gracias. De nada, señorita.